¿Qué pasa con los equipos, oye? ¿Por qué no traen a alguien de mantención? ¿Por qué no funciona, oye? Yo no vengo a perder el tiempo acá, hombre. ¿Cómo no está funcionando esto? Compadre, eso le pasa por no consultar al especialista. Reparación de PC te ofrece todo lo que necesitas para mejorar y reparar tu tarro de forma sencilla y rápida. No necesitas más que visitar www.reparaciondepc.cl y solucionamos tu problema. Visita nuestro blog, donde encontrarás los mejores tips para trabajar y entretenerse frente al computador. Reparación de PC, www.reparaciondepc.cl. Sí, el computador está bueno, la luz se había cortado nomás. ¿Y por qué no lo dejaste? Sí, la pelota la va teniendo y está buena, es otra vez Gerson, ya, pues hombre, ya. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chileno! ¿Qué más que tú, Gerson Martínez, el San Luisino? Una vez más le pone a Chile el 1-0, una vez más un pelotazo, una vez más Gerson Martínez apareciendo entre todos. Cuando nadie viene está Gerson, la bajó, le pegó un derechazo y pone a Chile titulándose campeón del torneo Esperanza de Tulón 2009, muchachos. Claro, fue el cuarto gol de este, también que se transforma en el goleador del torneo de Esperanza de Tulón, así que muy buen gol del quillotano Gerson Martínez. El que se dice ser futbolero no puede dejar de escucharnos. Radio Juan Gómez Millas y www.larrompieronradio.podomatic.com presentan La Rompieron Radio. Toda una leyenda en el deporte chileno. En el deporte chileno. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Una de la tarde. Una de la tarde, no sé, de la mañana, pues decimos buenas tardes. Una de la tarde con 3 minutos. Comenzamos otra edición más de La Rompieron Radio, como siempre, a través de Radio JGM y por supuesto con www.larrompieron.cl. Les saluda Raúl Meléndez, que soy autorreferente, ¿eh? Pero anteriormente estábamos escuchando el relato de Francisco Javier Caneo, que nos entregaba la emoción de lo que fue la victoria de la selección chilena sub-21 en el torneo Esperanzas de Tulón. Así comenzamos esta edición llena, cargada de fútbol nacional e internacional, con nuestros contertulios Rafael Andaur, Rodrigo Retamal y por supuesto el relator del año, que ahora está más encima. ¿Es verdad que se nos va a TVN? ¿Se nos va a TVN? ¿A BTN? ¿Él? No, no pasa. Buenas tardes, señores y señores, don Raúl, don Rafa. También está acá con nosotros Rojinegro, Rodrigo Retamal. Una buena experiencia, linda experiencia esta de relatar el primer campeonato chileno en la especialidad de fútbol. Y bueno, muy tranquilo y esperando que sean más, ¿o no, don Rodrigo? Muy buenas tardes. Oiga, que me acompañó en todos casi todos los partidos. Oiga, ¿es verdad que después de este relato a usted las calcetineras lo empezaron a seguir? Tuve que salir de la región después del relato de Tulón. Así que me fui arrancado este fin de semana a alejarme de las calcetineras. Bien, se tiene que alejar de las calcetineras. ¿El nuevo Solabarrieta? No, le faltemos el respeto a Francisco Caneo. Ya empecemos. Empecemos entonces a hablar de lo que ha sucedido en esta jornada. ¿Qué le pareció Tulón? Ya, pero ¿por qué? ¿Lo dice en doble sentido o está hablando en serio? Estoy hablando en serio. Fome. No, el partido. No, a ver, parte usted. Sí. Ivo Asai dice: no le tengo que tapar la boca a nadie. Y aquí tampoco le tapo la boca a nadie. Si Chile, al margen de que haya ganado el torneo Esperanza de Toulon, siguió jugando exactamente igual que como lo hizo en el Sudamericano Sub-20, tal como jugaba Santiago Morning en primera división cuando estaba Ivo Asai. Entonces, tampoco le ha tapado la boca a nadie. Yo creo. Si no es por Gerson Martínez y un par de jugadores más, Chile hubiera pasado con más pena que gloria en Toulon. Yo creo que el nivel demostrado en este torneo es muy bajo en general. El nivel, no sé, de equipos como Holanda, Portugal, el mismo equipo francés que no demostró tener jugadores de tan alto nivel, exceptuando a jugadores como Oberstan y el mismo portero Johnny Placid, que me gustaron mucho. No tiene grandes jugadores, no tiene grandes estrellas, un equipo muy tronco, de mucha fuerza. Hay mucha gente de descendencia africana que le mete mucha fuerza, mucha velocidad al equipo, al juego, pero no le mete técnica. No tiene, el 10 es un jugador que se queda de lateral izquierdo, que es el jugador de Sankaré. Pero me decían acá los muchachos que la mitad del equipo que jugó, el equipo francés que jugó en Toulon, solo la mitad va a representar al cuadro francés en lo que se prepara este equipo, que es el Europeo Sub-21 de la UEFA. Claro, y para la selección chilena la importancia de Toulon fue total. Total importancia, se paró el campeonato incluso para privilegiar Toulon y también privilegiar los partidos de la selección adulta. Para los equipos europeos que participaron, que siempre se dice que Chile es meritorio porque le ganó a Portugal, le ganó a Holanda, le ganó a Francia, pero resulta que esos equipos europeos están más pendientes del próximo campeonato sub-21 que se va a jugar en Europa. Entonces también ahí el orden de las prioridades engaña un poquito, y también el tema comunicacional. O sea, esto se ha presentado como que Chile poco menos que ganó el Mundial sub-20. Claro. Y en realidad Chile ganó un campeonato que es por invitación, sino no hay que perder el foco con aquello. De todas maneras, no, la importancia mayor no es para Chile, sino que es para los jugadores, porque este equipo y este torneo ya lleva más de 3 décadas realizándose de manera continua, y generalmente han salido grandes jugadores de este torneo, así que la importancia va más por el lado de que estos jugadores que son jóvenes y que muchas veces no tienen oportunidades acá en el fútbol chileno puedan quizás emigrar a otro fútbol un poco más desarrollado y tengan posibilidades de pegar. No es por tampoco menospreciar el torneo, pero hay equipos, no sé, un equipo como Colombia lo ha ganado 2 veces, no un torneo que te dé prestigio, tanto prestigio internacional. No, pero Colombia tiene una buena calidad en sí, pero no es como un torneo que te demuestre que tantas cosas. Aparte, claro, el torneo está hecho más para que se demuestren jugadores jóvenes, para que se muestren jugadores, tanto para los representantes como en el caso chileno, para que se muestren ante Marcelo Bielsa. Pero claro, si la justificación del bajo nivel que tuvo este torneo fue lo mismo que tú argumentaste cuando empezó el programa, es un torneo con equipos bajísimos. Yo creo que un Francia, a mí me parecía estar viendo a cualquier país menos a Francia, porque Francia tiene una probada calidad en todo equipo francés, tiene un buen toque, tiene jugadores talentosos. Este equipo era más toda francesa, tronco. Tiene buen toque. Bueno, toda pero, selección francesa. No, pero a ver, usted dice, se van a ir a mostrar el Toulon. Digo, ¿a Toulon? Oiga, pero ahora los chilenos somos Toulones. Oiga, tenemos el Toulon más grande. Digo, este fue el Toulon, este último torneo de Toulon fue el Toulon más grande para Chile, porque el anterior salió vicecampeón, ahora es campeón. Chile tiene. Oye, y la Copa Toulon también era bien grandecita, ni se podían el Toulon los cabros ahí. A dos manos tenía que tomar. De todas maneras. La Copa. Por favor. Algunos de nosotros fuimos ahí junto a mi amigo Raúl Meléndez. Mi amigo Raúl Meléndez, nos mandamos ese plantón, ese rico plantón de 7 de qué la rico, mañana en el aeropuerto. Ah, ya. Qué bueno. Y me dejó así muy contento la actitud de varios jugadores, el caso Gerson Martínez. Él dice: lo primero, yo tengo que llegar a rendir a San Luis, tengo que llegar a rendir a la primera B, y después con tranquilidad, con humildad, trabajar y poder llegar a primera. Es decir, la mayoría de estos cabros en el fondo tienen una actitud de que primero tienen que consolidarse acá antes de andar mirando hacia afuera, pese a que ya habría algunas ofertas, por ejemplo, por el caso de Juan Abarca, claro. También Eduardo Vargas tendría alguna oferta de Colo-Colo. Pablo Magaláes también, que está siendo sondeado por el conjunto Albo. Por Colo-Colo. Creo que ya está casi listo, pero antes del torneo. Ojalá que mantengamos actitud, yo digo, ojalá que en general Luz no se empiece a meter aquí, no empiece a llenarle la cabecita a los pájaros, a estos jugadores, que algunos tuvieron actuaciones buenas, pero en general tenemos que ser también objetivo y claro. O sea, el rendimiento de Chile en Toulon no fue bueno, no fue un rendimiento espectacular, aunque sí hubo individualidades concretas y jugadores que anduvieron bien. El caso yo encontré bueno a Labrín, Cristóbal Corquera estuvo también muy bien, Gerson Martínez, para qué decir, un jugador que juega 98 minutos, Abarca, y marca 4 goles. Rafa, justamente por eso escuchamos las palabras de Gerson o Gerson. Gerson. Yo diría que es Gerson, ¿ah? Es Gerson. Todo el mundo dice Gerson. Es Gerson. Escuchemos a Gerson Martínez hablando acerca de todo lo que se ha polemizado, todo lo que se ha dicho. ¿Será el nuevo Pato Yáñez? ¿Se candidateará para la selección nacional pensando en su buen trabajo en Toulon? ¿Comentará que era el 13 después de su retiro? Escuchemos a Gerson Martínez. Contento porque comparen con él, pero todavía no ha hecho lo que hizo él por la selección y muy contento de que él me haya valorado así. ¿Crees tú que te puede valorizar también como una opción para la selección nacional? No, todavía no. Hay que ir paso a paso, recién mi segunda nominación a una selección menor y todavía no ha hecho nada para... No ha tenido los méritos para ser nominado a una selección adulta. Así nomás, pues. Don Gerson. O Don Gerson. Gerson, como el mediocampista brasileño de México 70. Gerson. Gerson. Gerson, el campeón del mundo con esa selección. Que inclusive yo entrevisté a Diego Cela hace algunos días atrás y me dijo Gerson. Yo hablé con Gerson Martínez antes que se fuera a Toulon y él me dijo Gerson. También yo hablé con él, pero me extraña que Diego Cela. Bueno, da lo mismo, lo importante es que haga goles. Pero si Diego Cela no creo que le diga Gerson o Diego Cela. ¿Diego Cela de qué país? Es argentino. Los argentinos dicen Colgate, dicen, inventan cada estupidez lingüística. Por favor. La Esprite. No, pero usted estuvo antes que... Dicen Galimedel. Galimedel. Ya, agrándese Rodrigo Retamal. Agrándese. A ver, sumándome a las palabras de Rafael Andaur, yo hablé con Gerson Martínez 2 días antes que viajara a Toulon y me preguntaba cuándo iba a salir la nota en el diario. Así de humilde era Gerson Martínez antes de partir, así de desconocido, así de X. Insistíamos en las transmisiones de La Rompieron Radio para estos partidos. Decíamos en el primer compromiso, queremos ver a Gerson Martínez porque no lo conocemos, no sabemos cómo juega, no sabemos si realmente es un nuevo Patricio Yáñez, no sabemos si es de área, si es carrilero, si es como Raúl Meléndez que juega por las dos bandas. Pero usted le dio ahora, el palo al agua y con claro, el, con y, a, y ahora al regreso como figura Gerson Martínez lo primero que hace, no, yo no soy Patricio Yáñez, yo no le he ganado a nadie. Jugó 98 minutos, hizo 4 goles, fue el goleador de un torneo internacional sin ser titular ninguno de los partidos y dice, no le he ganado a nadie. Es una prueba de humildad de este hombre que viene de, no sé si el melón será campo, pero habla un poco de la sencillez. Claro, es un pueblo bastante chico. De hecho, Gerson Martínez no vive en Quillota, sino que viaja todos los días a Quillota para entrenar en San Luis. O sea, de ese nivel de humildad, de ese nivel de sencillez estamos hablando, no como otros jugadores que con muy poco se creen el dueño del mundo y no le han ganado a nadie. Como usted que se cree el dueño del mundo, para haber entrevistado a Gerson Martínez, antes de irse a Toulon. Ah, pero no me dé, ¿por qué? A ver, no le digo. No le Francisco Caneo que se cree el dueño del mundo por haber relatado el partido de la final. Tampoco. Más encima, mire, le cuento una chimuchina, que el mismo Caneo la expuso. Un profesor X. A ver. No, yo creo que merece el nombre porque también es una actitud loable. Claro. ¿Ya? Me parece muy bien. ¿Usted se acuerda de Claudio Salinas? No va a decir el banana, jugador que estuvo en Era Juan Salinas del Banana. El docente del ICI. El docente del ICI. Bueno, él hace una clase de comunicación Interpersonal. Y es muy amigo suyo, ¿no? Sí, no tengo nada que decir. Ya. Bueno, a esas clases el señor Caneda está asistiendo. Claro. Y el día de hoy llegó tarde. Irresponsablemente tarde. ¿Y usted? No, yo siempre llego temprano a mis citas. Ya. Uy. La cuestión es que Claudio Salinas tiene la regla de que la gente tiene que llegar por lo menos con 15 minutos de atraso del horario de inicio de su clase. Llego unas 17, 18, casi 20. Ya, por tanto, cuando ingresó Francisco Caneo, lo miró, lo apuntó y le dijo, usted, ¿sabe qué? Lo voy a perdonar porque como relató la final de Chile con Francia, lo voy a perdonar y le voy a poner presente. Y a usted que relata desde los 16 años no lo hizo mierda. No, para que vea la injusticia. Bueno, pero también el profesor Salinas. Ay, profesorcito. No, profesor, gran profesor. Por favor, más ya. Respeto, señor. No, pero si no, bueno, esto es una talla. No, pero yo debo decir, lo hablo en la actitud de parte de Claudio Salinas claro. Para o sea, aparte, uno o sea, de los perdón, integrantes de la ropa. Aparte de las calcetineras, tiene en su bolsillo a la docencia del ICI. Por favor, sea más respetuoso. Digo, fue una actitud. Fue una actitud loable, no. Lo hablo, una actitud de un perdonazo. Un aplauso, obviamente, se ya, merece. Un aplauso. Listo. Ya seguimos. Oiga, para terminar con Toulon, a ver, aparte de. ¿Usted quiere acabar? No. Ya. Aparte de Gerson Martínez, de Abarca, también uno que tuvo una buena actuación, pero que ahora está en duda para los siguientes partidos de su equipo, Universidad Católica. Es Christopher Benjamín Toselli, que no, parece... no está en duda, está descartado por 6 meses. No, pero se tiene que hacer los exámenes hoy día y creo parece ser que es menisco y son 6 meses. Así que se reactivó una opción de compra por Federico El Duayen, eso es lo que leí en la mañana. El Duayen. El Duayen. Este sigue sin tilde. Ah, ya. Y para llegar a la UC, debería ser en el clausura. Ahora está Jorge Garcés. Pablo Garcés, el arquero titular a la Católica. ¿Y qué van a hacer con el arquero suplente de Garcés si Carlito Arias está en Osorno? Ahora es Fabián Cerda, creo que el arquero. Que era suplente de Gregory Saavedra, creo, o de Leonardo Rayo en la sub-17, no recuerdo en cuál de las dos, pero era suplente en una de las dos. Era suplente no. En el equipo que fue a Sudamericano sub-20, sí, Fabián Cerda. Era de Rayo. Gregory Saavedra, Rayo era arquero de la sub-17, que jugó en Iquique. Ah, verdad, sí. Gregory Saavedra. Exacto. Sí. Después, qué bueno, ¿ah? ¿Eh? Y ese sparring, sparring también de Marcelito Bielsa. De Lorate. Ya, metámonos en la cuchara con lo que va a pasar, o ya pasó y está pasando. Y va a pasar. En la primera división de nuestro fútbol tenemos playoffs del Playboy. Fútbol chileno. O postemporada en castellano. Póster. Ya, bueno, para aumentar el debate. Bueno, a ver, tres partidos jugados en este fin de semana. Uno, el más grande, el de Universidad Católica, está suspendido por la lluvia que cayó ayer en la capital. Oiga, pero no llovió tanto como para que suspendiera tampoco. No sé, Bascuñán dijo que había sido que el sector norte del estadio se encontraba ahí embarrado y no sé. Yo creo que lo suspendieron derechamente, yo creo que lo suspendieron porque si en condiciones normales Católica lleva 50 personas, ahora llevaba 10. 20, claro. A ir al estadio si está bien. ¿Ve? ¿Y usted cree que en condiciones anormales como esta, la de un martes a las 8 de la noche, como reprogramaron el compromiso, va a ir gente? Yo voy a ir. Vamos a ir todos los periodistas que trabajamos el fin de semana usando la credencial. ¿No? Por favor. ¿Qué dice usted, Rafael Andaur? ¿Qué tan pensativo se queda? Que también voy a ir. ¿Va a ir por trabajo o placer? Por placer de ver a Esteban Paredes. Soy admirador de Esteban Paredes. Admirador de piso gol. O el regreso de José Barrera, ya que hablamos de Tulón. Soy el único integrante acá que no tiene además según que... TVN, el delantero de la selección sub-21, José Barrera. Además, bueno, pero a propósito de TVN, ayer en el subdeportivo, el ayudante de Sergio Marcarián se llama Óscar Aguirre. Aguirre Garay. Con todo el Garay, ¿eh? Es Aguirre Garay. Todo junto. Oiga, tío. ¿Qué? Además, sea duelo de arquerazos. ¿En serio? Paulo Garcés contra Víctor Loyola. Deberían ser los porteros más irregulares de lo que son estos playoffs. Víctor Loyola, que jamás ha cortado un centro bien en su carrera futbolística, y un Paulo Garcés que no ha tenido oportunidad y cuando la tuvo con la Católica lo hizo muy mal. Oiga, a propósito, arquero, ya vamos a estar comentando lo de la U y vamos a comentar lo de Pinto. También me parece interesante. ¿Usted tiene una chimuchina de Pinto? No chimuchina, pero el rendimiento y las ocasiones que tuvo que intervenir en el partido del sábado fueron en realidad bastante bajas para un portero que es el segundo portero de la selección chilena. Sí, al menos creo yo. ¿Y para qué le voy a decir las intervenciones de Lucas Suárez en el compromiso? ¡Upa! Pero Lucas Suárez no era su protegido en algún momento. Pues Lucas Suárez no ha seleccionado por Meléndez. Claro. Bueno, pero también estuvo presente en lo que fue esta fecha, recordemos, ¿ah? Lucas Suárez, que ha tenido 3 partidos para jugar en Audax Italiano en 2 años. En todo caso, triplica el récord de Hernán Caputo. Sí, más o menos. Que sí, jugó, sí, ayer un partido en el San Miguel, jugó Showball. Y que vamos a fustigar en un ratito. Claro, 15-13 creo que ganaron los deportistas por un sueño. Ojo, equipo de Vidal. Lo mismo. No hablemos de... No hablar de... Lucas Daniel Suárez, argentino, que jugó durante mucho tiempo en el Tacuarembó de Uruguay, equipo donde actualmente juega Gustavo Semino, y que ahora estuvo como suplente hasta el día de ayer, o anteayer mejor dicho, jugando con la camiseta del Audax Italiano. Recordemos que él llegó como suplente de Mario Villasanti, el paraguayo también, y poco agraciado portero del equipo de los floridanos. Y ahora está como suplente de Johnny Herrera, quien se lesionó. Por tanto, estaba Suárez bajo los 3 tubos del pórtico del equipo de Canterciani y compañía limitada. Claro, para que no lleguen diciendo, ¿por qué no jugó Johnny Herrera? Johnny Herrera llevaba como 2 semanas lesionado, por eso jugó Lucas Suárez. Pero había otro queso en Audax Italiano. Otro queso, Matías Quiroga. ¿Qué tipo más tronco? ¿Usted? Lambado. ¿Que lo vio jugar a Matías Quiroga? Yo soy Alexis Sánchez al lado de él. Por favor. ¡Malo! O sea, es un jugador que netamente es para tirar centro y que cabecee, porque no tiene ninguna otra función dentro de la cancha. Le hizo un gol, el gol que le hizo a Colo-Colo. Pero estaba debajo del arco, ¿cierto? Orellana, claro. Así pero todas las pelotas en las que intervino, o se le iban, o no las controlaba. Es decir, fallas técnicas mínimas. Daba un pas, trataba de darse un autopase y la pelota se le iba 5 o 6 metros. O sea... pero yo defiendo a los refuerzos que traen, por ejemplo, equipos como Audax Italiano. Yo me acuerdo en su momento las grandes actuaciones de Carlos San Martín en los tres palos del equipo verde, o los ataques siempre oportunos de Neri Fernández, me parece. Pero ese era de Palestino, ¿no? No, estuvo en Audax. ¿Tú? Sí. Bueno, si usted lo dice, le tendremos que creer. Yo me acuerdo de Germán Arangio. Pero San Martín estuvo harto rato en la portería de Audax. Estuvo claro, fue titular durante años en el equipo. Estuvo en la banca por años Arturo Palma. Claro. Estuvo Eduardo Lobos también en una de sus épocas no tan recordadas. Pero sí, pero Carucha Fernández le hizo el gol más lindo que ha hecho Fernández en la vida. Se lo hizo a Lobos por Audax. Ante Audax, perdón. Claro, claro. Bueno, yo creo Perdón, Raúl, ya que ya Matías Quiroga jugó y convenimos aquí en el panel que bueno, echó a perder el paso también, gastó aire. Si Matías Quiroga jugó, ¿qué será de Ricardinho? ¿Qué pasó con Ricardo Andrade Alves? Más conocido como Ricardinho, hombre que llegó como figura, lo trajeron del campeón peruano San Martín de Porres. O sea, figura no fue, no llegó como figura y llegó como campeón relleno, peruano, igual que Gastón Celerino. Sí, un año antes. Complicado el tema. ¿Qué será de Ricardinho? ¿Estará bailando en un caño por ahí? ¿En el Diosa? No sé. ¿Qué pasa con Carlos Ross, el juvenil delantero del equipo verde? Oiga, otro protegido suyo, Matías Campos, tampoco hizo buen partido. Otra eterna promesa. También era protegido verde. Suyo. Claro. También protegido. No es por nada, pero parece que es un protegido. tan por que los míos. Se los va a tener que ya. Tan por que los míos en Castelón. Yo todavía protejo a David Llano, acuérdense. ¿Qué cosas aquellas con esto del Audax Italiano? ¿Un esquema ofensivo de Sergio Marcarián? ¿Ofensivo? ¿Ofensivo? Sí, ofensivo, porque igual el tipo es osado y le resultó, hizo 4 goles. O sea, claro, Juan Manuel Olivera como centro delantero, pero con 3 atrás. O sea, tenía a Montillo, que también hizo un buen partido. Tuvo a Pipino Cuevas en una posición inusual para él, pero que también lo hizo bastante bien. Y al Choro Emilio, antes que se lesionara también... correcto partido. Mira, ahora si el Choro Emilio sigue lesionado, habría que ver cómo va a funcionar este esquema ofensivo sin la presencia de Sebastián Pardo, que se retiró del fútbol, y qué va a pasar si entra Ángel Rojas. O sea, ¿a usted le gusta el Choro Emilio Hernández? ¿Se retiró del fútbol para entrar al boxeo? O a la lucha libre, pero mixto parece. Bueno, hablando de otra llave de estos playoffs. Tío. Sí. Deme un minuto. Un minuto. Hoy día sale publicada una entrevista a Arturo Salá en el Mercurio, en el Full, muy interesante, donde habla de toda la tensión y de su salida de la Universidad de Chile. Él no había hablado hasta el momento con el Mercurio, porque una semana antes la sacó la tercera, ¿no? Se puso a llorar de nuevo. Están peleando ya. Se puso a llorar, apuesto. A mí me da lo mismo que saque. Me da lo mismo que la publique. Lo que pasa es que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí él dice... sobre su esquema, una cosa que se ha hablado harto, que Marcarián es el técnico uno de los revolucionarios del fútbol chileno, que yo considero que es falso, pero aquí le dicen, ¿por qué cree que había tan mala onda con él? Él dice que es por la caricatura que los medios hacían del fútbol que practicaba la U. Periodista le contrapregunta, defensivo ratón. Claro, la gente repite lo que dicen los medios aunque no sea verdad. Lo cierto es que al fin y al cabo los hinchas pueden decir lo que quieran, lo que me preocupa es que los dirigentes repitan lo mismo. ¿Y usted piensa que su propuesta no es defensiva? ¿Define usted qué es ser defensivo? Le dice tocar para el lado, no asumir riesgo en la fase ofensiva, incluso entre rivales de menor jerarquía, por ejemplo. Dice, eso es súper subjetivo. La vez que asumimos esos riesgos que usted dice, en las semifinales de la apertura 2008 ante Everton, nos eliminaron a puro contraataque. Y cuando Barcelona toca y toca la pelota, lo aplaudimos. Yo le preguntaría a los que a mí me trataban de defensivo, ¿qué dicen ahora de la U? ¿Qué dirán? Le dice el periodista de nuevo, no sé, ahora no dicen nada. O sea, el problema era usted, uno termina pensando eso. Pero como le dije, lo que me importa es que yo pienso ahora, tras 6 meses, que yo hice bien mi trabajo en la U. El tema después, bueno, terminando, también habla sobre este tema de que los dirigentes les traen jugadores a los técnicos y se los imponen. Una cosa que se discutió también con el caso de Hugo César Notario y con otros jugadores. Y Olivera. Aquí le dicen, es cierto, le dice el periodista, que hoy son ellos, los dirigentes, los que contratan sin preguntar a los entrenadores. En muchos casos eso es cierto, ¿Le pasó a usted en la U? No exactamente, no todos los jugadores que llegaron fueron pedidos por mí, aunque todos tuvieron mi aprobación. O sea, es decir, ellos dicen que todos los jugadores tienen su aprobación, pero resulta que no son los jugadores que piden. Bueno, y eso está pasando. Pero... si le traen a Ronaldo, él va a decir, no, sabe qué que malo, no lo pedía, así que... Bueno, no, no, bueno, en otra, en otra, en otra de las partes de la entrevista también Salah admite y reconoce un poco que él podría haber, a través de los medios, haber reconocido ciertas actitudes que le molestaban o situaciones que no quedaban claras con los dirigentes. Y también ese, yo creo que fue uno de los problemas de Salah, la falta de realmente ser tan callado, tan para adentro, y no también no explotar, entrar un poco, explotar en justa medida, claro. No a lo Barty, que ya era una cosa, exceso. Pero aquí también se generó una situación insostenible. O sea, ver a Salah era verlo como una persona que estaba realmente acongojada, realizando su trabajo y muy presionado. Así que un poco para queda para pensar de si marcarían. También ha generado tanto cambio. Recuerden que Salah terminó con la U segunda en esa fase. Segunda. Y la clasificó también a un... No, terminó primera. Terminó primera y la clasificó. Chile 3. Y la clasificó a una Copa Libertadores. Así que ahora a ver lo que hace Marcarián y ver qué tanta es la diferencia. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, hasta el momento empezó bien en este playoff 4-1 ante los italianos, que aseguran gran parte de la clasificación a semifinales del torneo de apertura en su fase de playoff. ¿Sabe que yo...? Por eso valoro por lo menos la actitud de Marcelo Pablo Bartichotto al finalizar su ligazón con Colo Colo. Dijo todo lo que tenía que decir al tiro. No se fue con rodeos, aunque uno pueda o no compartir las ideas de Barti. Al final el tipo se fue de Colo Colo, tal vez él pensando con su conciencia tranquila, porque todo lo que dijo lo tiró para afuera en el momento que él estaba recién saliendo del club. No como pasa ahora con Arturo Salah, que ya prácticamente 6 meses después de haberse ido del equipo azul, recién habla y da a entender algunas de las circunstancias que determinaron su desvinculación del equipo de los azules. Lo mismo que con lo que pasó con Fernando Astengo anteriormente con Colo Colo, después de 6 meses de haberse ido, recién ahí hablar, yo creo que no tiene ningún sentido. Al final es un antecedente más que uno nomás recuerda, claro. Que uno nomás solo coloca. Pero todo al final se sabe. Bueno, no solo la U es un equipo que está participando en playoffs, aparte de la victoria que tuvo con Audax Italiano, también hubo otro partido el día sábado, el de O'Higgins, que empató 1-1 con la Unión Española en la vuelta de Manolito Neira, que le dio un paso a la Valdivia ahí en el gol de Canales, que después salió lesionado el ex de Pamelita Díaz. Así es, los dos se farrearon en el triunfo, 1-1 fue la cuenta, gol de Meneses para el equipo celeste. ¿Usted lo relató allá o no? Allá estuvimos. Y ¿estuvo en Rancagua usted? El empate de Canales. ¿Y pasó a la Plaza de Armas de Rancagua, no? Con las peucas que hacen los... ¡Oiga! Yo estuve el viernes por ahí. ¿Qué hacen? Tienen una iglesia, tienen grupos religiosos, sí, entonces se acercan varias pelos light a la Plaza de Armas. Estaba sobre el estadio, pero no sabía que estaba usted, pero era él, a visitar. No, pero... Por la amistad. Uno no puede hablar cosas. Y en el norte, quien dio el golpe fue Iquique, el primer combo del equipo dirigido por Eric Guerrero, pero que sigue en a dos como... No, me han ganado. El medio atento, golpe. Oiga, pero en todo caso, a mí me pareció que el que se farró el partido ahí fue Ayrton. Claro. Ayrton fue el que se farró el partido. Si... Sobre todo en el segundo tiempo, no hizo nada. Se comió un gol. Bueno, fue buena la definición de la segunda de Ezequiel Miralles, claro, pero fue entre el primer palo. Fue un gol medio raro, pero bien bonito a la vez. Bueno, fue 2-2 y la cuenta quedó entonces para definirse en el Sausalí. ¿El primero les pareció penal? ¿Le pareció? Sí. A mí no me pareció penal. Sí, Gustavo Tulio le levantó la pata a Puch, ¿fue, no? Sí, a Edson Puch. Sí, no fue penal. Sí, a mí no me pareció penal. Bien pateado también por el Paraguay abogado. Los que se van de Quique pensando en lo que va a pasar en los en el segundo semestre, en lo que va a ser el clausura. Lucas Elvis Palma se va. ¿A dónde se irá? No sé. Ya. Arturo Villasanti, Vicente Pachielo, para otro llamado pajero, digo, esos serían los que estarían yendo a su finiquito. Estarían recibiendo la PLR. No sé si Rafael Celedón va a continuar en el equipo iquiqueño. No se sabe todavía, pero los que trascendieron ayer durante el partido de Everton con Municipal Iquique fueron los tres nombres que hemos mencionado: Lucas Elvis, Arturo Villasanti y Vicente Paciello. Palma va a aparecer en Ranger. Villasanti se va al Paraguay. No, porque no le gusta el Solar. ¿No le gusta? No le gusta, pero si por eso se fue el año pasado, porque no le gustaba el Solar. Qué lamentable. Bueno. Oye, el que también llega, pero al equipo la rompieron, es el señor Gino Stock. Muy buenas tardes, don Gino. Muy buenas tardes, pido disculpas por el retraso, pero está repactando hasta el alma ahí en Torre 15, así que bueno, trámites que uno, muchos de ustedes ya conocerán, y los que no los conocen, como quizá usted todavía, señor Caneo, lo vamos a conocer. Lamentablemente los conocerá más adelante. Ahí está. En O'Higgins de Rancagua, antes de cerrar lo que es el plano de los playoffs, Gerson Opaso sería nuevo refuerzo del equipo de Jorge Luis Sampaoli, ¿eh? Me dijeron que estaba listo ya. O sea, llevamos lleva la Biblia a Rancagua a Gerson Opaso. El Chicho Opaso. Que tiene la gracia de ser. No, ahora es evangélico. Ahora se convirtió. Ahora. Que tiene la gracia de ser, entre otros, uno de los pocos jugadores en Chile que ha jugado en Colo-Colo y en la U. Claro. Y ahora en O'Higgins. Y ahora juega en O'Higgins, se lo hizo la Serena. ¿Y cuándo lo traerá Católica? Gerson Opaso, lateral derecho, si le falla Valenzuela, Rodrigo Valenzuela. Bueno, si estuvo Darwin Pérez, no, estuvo Vallas, Andrés, el monito. El monito es formado en la Católica. El monito formado en Católica y tuvo un problema al corazón en el 2003. Así es. Por eso no su salida. En ese sentido. Aún está el cañoso Valenzuela como lateral derecho. Fuimos a Miranda lateral, así que podemos tener cualquier cosa. Aunque ahora lo está haciendo bien de central. Podemos tener cualquier cosa, ya. Qué raro que Cañón esté tan contento teniendo que dos jugadores clave de su equipo fuera para el martes. Es que fuera de la cancha el hombre la está rompiendo. ¿Sí? No. Su vida personal no se compara con la. Sí, es un buen triunfo. Aparte, Cajiano hizo. Cajiagol ahora. Cajiagol hizo 3 goles, así que igualó toda su temporada en un partido amistoso. Ya, pasemos a la primera vez. Perdón, antes que se vaya. Ya, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué me dice? Hay posibilidad de que los dos equipos celestes de la primera división del fútbol chileno queden eliminados la próxima semana. Iquique y O'Higgins. Bueno, como hay posibilidad de que los dos equipos celestes pasen. Claro, que los dos equipos de universitario. No, porque tienen que jugar de visita. Por eso digo que las posibilidades se reducen. El dato de bueno, Rodrigo Retamal, ¿eh? El dato exacto. A propósito, podría ganar otra apuesta y otra apuesta que no me ha pagado también. No, sí. Ya, pare de ganar apuestas, señor. Momento, ¿por qué no me paga la promo que me debe? Por favor. Oiga, sí, mire. Las calcetineras. Aquí nuestro compañero Rodrigo Retamal, a mí me pagó la apuesta cuando correspondió la de Curicó contra Rangers. Me demoré menos de una semana en pagar. Yo soy el único que le de promo. Sí. ¿Apuesto? Así es, sí. Porque la promo de pago pegó. Y páguela un día de programa, páguela un lunes en la tarde. Digamos que va con la línea editorial de la rompieron el pagar la apuesta. Sí. No, va a ser el que pagó, y ahora sí, pero pagó con alegría, fue la gente de San Felipe, que celebró el título de este campeonato de apertura de la Primera División B con 8.000 personas. Se cayó el estadio municipal. Se mandó abajo. ¿Sabes cuánta gente iba el año pasado? ¿Cuánto? Iban 600 personas por partido. 8.000 contra los 600. O sea, prácticamente octuplicó. ¿O cuánto? Más, 12. 16 veces más. No, a ver. 14 veces más. Bueno, la gente que está escuchando, harta, que saque la calculadora y saque yo la cuenta. Yo soy periodista, por eso no soy matemático. 8.000 dividido 600. A ver, 3-1 la victoria de San Felipe esta última fecha ante un Licayo Concepción. Ahí celebró el título con la gente de su localidad. Y ya había conseguido el título la semana pasada frente a San Marcos de Arica. Una Concepción muy complicado. Concepción presentó su apelación fuera de plazo, por lo que pierde 6 puntos. Sí. Y se ratificaría que queda en el último puesto de la tabla. Tiene 18, pero con los 6 puntos. Queda con 12 puntos. Queda con 12. Por tanto, está en serio peligro de descender, aunque queda un campeonato por disputarse. Así que por lo menos los Lilas pueden ilusionarse con salvarse, tal como el año pasado pasaba con Deportes Copiapó. Recordemos, en ese entonces el equipo ahora sigue dirigido por Nelson. Todavía. Cosio, sí, todavía sigue. Volvió a perder Coyapó, está frente a San Luis de Quillota, el equipo de Gerson Martínez. Con esto 2-0. Oye, ¿es verdad, sí, que Manteca González habrá tomado un chopito por el triunfo, por el título de San Felipe? Yo creo que sí. Creo que sí, igual que Cristian Suárez. ¿Uno? Claro. Bueno, varios. Pero está bien, si hizo una carrera brillante, puede chupar todo lo que quiera. ¿Sí? Claro, sí. Recordemos que Cristian Suárez la semana pasada, campeón. Oiga, pero a propósito, pero no puede, ¿sabes que Manteca González no puede chupar tanto? Porque Unión San Felipe tiene un convenio con algunos colegios municipales de la zona para impartir el ramo fútbol, algo que en algún programa anterior de La Rompieron Radio comentábamos que era una iniciativa inédita en Chile, que en el plan curricular estuviera el ramo fútbol. Pues bien, los profesores de fútbol de estos planes son Ricardo Manteca González y Mario Craviolatti, que además fue ayudante de Raúl Toro en Audax Italiano. Por tanto, vamos a enseñar a los jugadores patada a los yugular. el dato emocional, ni tan emocional, pero no, el para los que vieron o están haciendo zapping y vieron la transmisión que hace el CDF Radio del partido de la Chile con Audax Italiano, ¿sí? En el entretiempo, entrevistan a Almendra, al de Concepción. Patricio Almendra. Patricio Almendra. Y le preguntan por cómo el tema de los puntos, por cómo está el equipo. Y más allá de lo que dijo, el tipo está muy comprometido, se le nota muy comprometido con la Concepción. Con la institución, claro. La frustración, la impotencia, la tristeza que se podía ver físicamente él mientras le hacía la pregunta, a mí me conmovió igual. Yo reitero el tema de lo difícil que es ser para un jugador el luchar no solamente en lo futbolístico, sino aparte tener que luchar contra de estas dirigencias ineptas, claro, y aparte, contra estas promesas falsas. Perdón, aparte Patricio Almendra es el capitán del equipo, por lo tanto el tipo que negocia los premios, es que Deportes Concepción está en condiciones de pagar algún premio, es el que tiene que dar la cara ante los dirigentes, el que tiene que ir a paquear a los dirigentes, claro, para que paguen los sueldos, el que tiene que a la vez darle la cara a su equipo. Un hombre que es formado en Huachipato, pero muy identificado con Deportes Concepción, no, sí, entonces aquí, se explica aquí, esa emoción. Aquí el tema es que se ponga los pantalones en la NFP y cómo deja un equipo que no presenta una solidez financiera, por lo menos asegura. Si Concepción ya ha sido, ¿cuántas veces castigado? Fue suspendido. ¿Cuántas veces se le ha restado puntos? Fue suspendido en un campeonato. Es decir, ¿se le acepta jugar así como nada? O sea, no se le exige un monto mínimo. La vez pasó, se le aceptó jugar en primera, después de estar un año inactivo. Claro. O sea, me parece una... realmente volvió a estar castigado. Y volvió a estar castigado. Y ahora está en segunda, estamos a tercera. Es una lástima para un equipo Y nadie está siendo capaz de salvar un equipo. Un equipo grande en la zona sur de este país, que es Concepción. Equipo que en los 90 demostraba grandes cosas. Estuvo en el Copa Libertadores. Ha sacado grandes jugadores. Ha tenido buenas campañas. Un equipo respetado hace, no sé, 10 años. Claro, ahora, un equipo que estuvo en Copa Libertadores hace muy poco, inclusive pasó a la siguiente fase de ese mismo torneo, lo que no es menor, teniendo en consideración lo que es Deportes Concepción. Justamente en ese equipo figura era Patricio Almendra, quien ahora está sufriendo las negras. Y un problema que no viene hace 2-3 años, un problema que viene ya hace 7 años, el descenso de Concepción en el 2002. No, viene de antes, viene de no, antes. Pero no, antes, mostró... antes todavía viene de la época. Trajeron a Navarro Montoya, se grabó. No, antes, pero los problemas venían de antes. Pero los problemas venían de antes cuando Deportes Concepción clasificó a la Copa Libertadores. No sé si ustedes se acuerdan, estaba Oscar Garré de técnico. Y un equipo con 3 o 4 meses impago aún así clasificó a la Copa Libertadores. Y todo, claro, deportivamente, bueno, ¿y por qué Oscar Garré no siguió en Deportes Concepción? Porque simplemente el mago estaba chato de tanto problema en una institución y se fue a Huachipato. Se agradece que Oscar Garré no siguiese. Y rechazó un desafío deportivo de haber dirigido a Deportes Concepción en Copa Libertadores. Y claro, y después viene la responsabilidad de contratar a Navarro Montoya, a Diego Soñora, que había jugado en Boca Juniors, contrataron a... Bueno, el regreso de Cristian Montesinos, llegó también un brasileño paulista que era más malo que yo y todos nosotros juntos, entre otros. Y claro, tiene toda la razón, cuando el equipo de Deportes Concepción desciende se nota, porque ese equipo... públicamente. Claro, ahí se nota porque ese equipo fue formado íntegramente por jugadores juveniles, entre ellos Gabriel Vargas, muy pendejo, no recuerdo qué otro más, el Munito Sangüesa estaba en ese equipo, eran puros pendejos. Quiero niños. Aparte, totalmente de acuerdo, Rodrigo Ordemal, pero el también estoy más de acuerdo también con Rafiki aquí. El tema es ver que el tema de las sanciones, o sea, las sanciones que hunden más al equipo, que le cierran más las oportunidades de crecer más las oportunidades de salir a flote, que en vez de apuntar a lo que debería ser la dirigencia, en vez de apuntar a vetos o cosas por el estilo, más que sean más ejecutivas, administrativas, terminan apuntalando y hundiendo cada vez más al equipo y al tema fútbol como tal. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema institucional de la NFP de ver cuál es su forma de sancionar a los equipos en este tipo de situaciones, porque en realidad, si la sanción lo único que está haciendo es quitarle más posibilidades de poder pagar y de salir a flote, es que hay un sinsentido tremendo, hay una falta de inteligencia, hay una, lice llanamente, una estupidez de parte de la NFP, por lo ya, menos. Bueno, ya con este torneo. En eso, Marcelo Bielsa no ha cambiado todavía el fútbol chileno, pero tenemos más primera vez. Sí, claro, porque ya se puede hacer un balance de lo que ha sido este primera patita del ascenso del potrero una vez finalizado el campeonato de apertura con el campeonato ganado por el equipo de San Felipe, y varias cosas pueden quedar en limpio. Por ejemplo, el goleador de este campeonato. ¿Usted sabe quién es o no? Ángel Vildoso. Con Luis Ángel. Claro, con 15 tantos hombres de San Felipe, lo sigue el hombre que está tapando ahora, Jason Martínez, pues Mario Pierani con 12, y Claudio Latorre de Melipilla con 10 tantos. El equipo revelación de esta primera parte del año. ¿Quién? San Felipe. Obvio. Obvio. Al haber ganado el campeonato después de estar en la parte baja de la tabla el año pasado. Y cuando todos esperaban que Wander hiciera la mejor campaña. ¿Y a quién le importa Wander? No. ¿Alguien da un peso por San Felipe? Ninguno. Nadie. Claro, ¿usted creía que Marcelo Corral a los 36 años iba a seguir haciendo goles? No, eso sí. ¿Usted creía que Ángel Vildoso, después de haber fracasado el año pasado en Unión Española, iba a hacer goles? No, ahí no. Es ya. Que ahí... No, pero igual todo pasamos... Pero, ¿eh? Todo pensaba en un momento que Wanderers, aparte como partió el equipo de Wanderers, partió muy bien. Se armó, claro. Pero como... Bueno, y Coquimbo. Pues. Bueno, Coquimbo también se armó muy bien y toda la cosa, pero... No, como empezó el campeonato, lo empezó muy bien Wanderers, pero después el equipo Caturra se fue desinflando y ahí está. Equipo guatazo del campeonato, Santiago Wanderers de Valparaíso, Coquimbo Unido, Deportes Antofagasta. Suena Raúl Toro. ¿En Wanderers? Ajá. Suena, dicen las malas lenguas, que José Horacio Basualdo incluso sonaría en Wanderers. ¿Y quién se quedaría en Morning? Justo Farrán, no sé quién. Rubén Dundo. La vuelta de Ivo Basay. El retorno de Arturo Daca. Guillermo Páez. Clavito Godoy. Candidatos al título para lo que va a ser, digamos, la sumatoria completa de Primera B. Está San Felipe como primera opción. El segundo es San Luis. Riquillita, claro. Y Wanderito. Y Wanderito, que a pesar de ser equipo guatazo, tiene posibilidades para la vez. Yo no estoy de acuerdo en guatazo. No, es guatazo. Yo creo que yo se le sigue. Oiga, no, espere. Wander tiene 33 y San Luis tiene 31. No, yo lo digo. A ver, no, yo, pero San Luis. Es que es una elección personal. Yo veo un poquito mejor. No, pero que. Las posiciones. Pero es que otro ranking. No necesariamente se basó en eso. Y es guatazo Santiago Wander, voy a argumentar, porque de frente a un Wander fue armado para salir campeón de esta fase y claro. No lo logró. Están así, es como el Real Madrid que en España, así, todos los años arma el equipo para ser campeón, y si no sale campeón es guatazo. Refuerzos chantas del equipo. Porque Wander se tiene que asumir como un equipo grande dentro de la Primera B, y su obligación como tal es ser campeón. Refuerzos chantas. Rodrigo Retamal, Rodrigo Retamal, escucha los refuerzos chantas. José Burgos, de Deportes Concepción, que había fracasado en Huachipato. Claudio Valdivia, que juega en Puerto Montt. Que jugaba, porque fue, le pegaron la PLR. El hermano de Jorge Valdivia. Y que jugó en Audax Italiano. Y venía del Palmeiras B. Eso como dos nomás de los que hay bastantes en la Primera B como refuerzos más chantas de esta primera parte del año. La jugada policial o el jugador policial de, este año tiene Joel nombre Soto, y apellido. Joel Soto. Oiga, Joel Soto. La dado por el boxeo. Que molió a su señora. Oye, la molió. Sí, no puede ser. Se llama boxeo mixto. No es más que eso. No, es un fighterío cualquiera. Sí, no vamos a decir la palabra. Muy figura, muy referente, no, puede ser, pero. Es un mal. Pero yo creo que cualquiera. Es un hijo de. El más hediondo, Carlos Zorrillo de Puerto Montt. Es original, ¿eh? Buena. Gracias. El entrenador chanta nomás, Antonio Saracho. Sí. Que tiene en el fondo de la tabla al equipo de Deportes Concepción. Pero aparte, hay un entrenador chanta entre los chantas. A ver. Que se llama Jordi Smink. El de Melipilla. El que era de Melipilla. O sea, era. Que ahora está Astorga en el lado de Melipilla. Claro, asumió Emiliano Astorga y Deportes Melipilla está en el lugar, si me ayuda. Está aquí cuarto. Está cuarto y llegó a estar último. Como con 7 partidos perdidos. Claro. Desastre, ¿eh? Ganó 8, empató 6 y perdió 5. Creo que todos los 5 que perdió fue con el holandés. Sí, y no es chiste. Candidato al potrero, candidato a tercera división, está Deportes Copiapó. Y Concepción. Y Deportes Concepción, pero Copiapó por rendimiento, Concepción por sus problemas institucionales. Que... No, y Copiapó no es el primer año que lo vemos acá. Desde que estaba el Temuco Bombalé, tenía unos problemas de. Mentira, porque estaba cuando Temuco estaba con Bombalé, estaba peleando el ascenso con Rangers. Fue el daño. No le sandece, señor. No sea grande, señor. Me equivoqué, estoy con sueño. Es que está en su mejor momento. Claro, se olvida. Poco a poco se olvida el fútbol. Y por último hablamos del club del adulto mayor. Aquellos jugadores que ya deberían estar pensando en un asilo antes que seguir en el fútbol profesional. De ellos se cuenta. Extensa la lista, dicho sea de paso. Moisés Villarroel, okay. Por un lado está Moisés Villarroel, jugador que está en Wanderers. Luis Corbalán, portero de San Felipe. Suplente de Giovini. Luis Fuentes, que suena como refuerzo de Coquim, de Concept, digo, de Cobreloa, con, que está jugando Coquimbo Unido. Carlos Tejas. ¿No? Luis Guajardo, jugador que está en las filas de Concepción. Mario Núñez. Claro. Con los Tejas, lo diciendo. Víctor Cancino de Puerto Montt. El Chelo Corrales, goleador sanfelipeño. Otros más vienen, otros más van al asilo. Yo recuerdo que Cancino era un gran jugador, sobre todo cuando salió campeón con la U. Fue elegido el mejor jugador del torneo. Que me perdone Marcelo Corrales, pero ya está. Víctor Cancino, el mejor jugador de un torneo de primera división, el apertura 2004. ¿Y por qué eso? No? No era un hombre, era un hombre corto que le pegaba ahí, harto. Ya sí, sí, pero, eso sí, pegaba harto. Pero no puede ser el mejor torneo, señor. Ya, nos vamos con un flash informativo. Démosle. Vamos con el flash informativo. Cuenta el flash. Refuerzos intertemporada del fútbol chileno. A miércoles. Sí, señor. Rangers de Talca. Aquí ya se nos trae ahora el equipo de Rangers. Fichó a Ezequiel Brites, ex hombre de Estudiantes de La Plata y que viene del Irapuato de México. Curicó Unido fichó a Jairo Neira. Jairo Neira, ex jugador de Universidad de Concepción. Y Arturo Fernández Vial. A Sergio Valenti. Toin. Y a Ricardo Pescado Parada. Ahí está. A Sergio Valenti lo conoce de su mamá a la hora del almuerzo. Ya no era de almuerzo, ni. Pero, ¿sabe, perdón, de dónde viene Valenti? ¿De dónde? Viene de Atlético Rafaela. Ay, ese equipo de Semino. Y ojo que Rafaela siempre trae buenos jugadores como sí. Sergio Marclay. Claro. No, pero. Quienes lo han visto, yo todavía no he podido asistir a entrenamientos de Curicó. Quienes lo han visto ya dicen que muy buenas condiciones de este jugador. Bueno, igual traen un gran. Un fichaje más o menos importante. El fichaje de Parada que tuvo. Y lo recordamos sí. todo por el Mundial de Holanda 2005. Bueno, puede ser de todas maneras consignar que en la primera parte del año donde estuvo jugando en Antofagasta tampoco destacó tanto. No, así que el año anterior descendió con Provincial Osorno. Tendría que ser como algo de obra divina que Marcoleta, que es como su papi futbolístico, logre levantarlo, darle la confianza para que vuelva a tener buenas presentaciones como en algún momento lo estuvo en la selección y en la Begonce también estuvo en ese tiempo. Curicó Unido podría dejar de tener los servicios de Daniel Briceño. ¿Qué pasó con el abuelo? El abuelo ya se fue, pues. Sí, el ya se fue. Se fichó en el campeonato. No, se murió el abuelo, sino que se fue a San Felipe. No, y están en la cuerda floja Claudio Calderón y Felipe Miranda. Ya se fueron. ¿Que también se mandaron a cambiar? Se fueron. Todos se fueron. Por rendimiento. Para afuera. Y Daniel Briceño, que tiene algunos problemas sabidos con el alcohol. ¿Y usted? Yo no soy el más indicado para hacer este juicio. Cobresal ya no tiene a Ronnie. Rafael Andaur criticando a un jugador por ser alcohólico. Oiga, pero volviendo al tema de Curicó, eso es muy chistoso, por cierto. Ya que tengo un hincha ilustre acá presente, Ricardo Pescado Parada debe ser como el 15º jugador que antes estuvo en el Ñublense, que los dejó en tercera división y que ahora está en Curicó, porque está el entrenador sí. Marcoleta, está Araya. Sí, Curicó y Ñublense han tenido un intercambio, casi siempre han tenido un intercambio grande de jugadores a pesar de la rivalidad. Los amigos en el ahora se suma el Pescado Parada. Claro. El mismo al Jaime arquero, Bravo, que se Jaime cambiaron. Bravo en su momento, estuvo también Esaú Bravo. Sí. Jugador en los años ya, en los 70, 80, siempre hay un intercambio ahí y bueno, el caso de Parada, a ver si Marcoleta, que es su padre futbolístico, lo logra levantar, sería interesante. Si no me equivoco, fue campeón con él, Parada, con Ñublense. Claro, y que le hizo un gol incluso en Linares, tengo entendido. Ya, la fuera de la vida, después sí. de hablar de la sintonía curicana, el programa deportivo que cubre Curicó Unido. Oiga, y para cerrarlo de diseño, que igual me parece interesante. Un jugador que le ha dado mucho a Curicó, que logró dos campeonatos con Curicó en tercera y en segunda. La dirigencia, pese a este nuevo horror de Briceño que ya había tenido varios, le ofrece un tratamiento y además lo manda ahora a una nueva oportunidad a San Felipe. Pero si lo bien por el club, que entienda su responsabilidad social. Cuando hay un problema, no solamente solucionarlo expulsando o echando, sino que solucionando de fondo los problemas. Lo mandan en préstamo, ¿no? con Curicó en el corazón, en vivo y en directo. Oiga, pero si esto es Chimuchina, güey. Sí, oiga, pero esto no es al aire libre en cooperativa, esto la rompieron raro. Pero no estamos con solamente Curicó, pues ya, no. Si ya, ya, cambie, pase. Pero si usted sabe que tiene un contertulio acá de Curicó. Claro. Pero lo mismo que pasa con el hombre acá de Rancho. Ya, pues entonces cambie, ya. Trae la información fresquita, güey. ¡Cobresal cortó a Ronnie Pérez! Gran pérdida. Gran pérdida del fútbol chileno. 104.5 para El Salvador. ¿Los motivos, señor Meléndez? Fútbol. ¡Malo! Un saludo al auditor que nos escucha en El Salvador. También se fue Carlos Alzamora, David Enríquez. David Enríquez suena en Deportes La Serena. ¿Qué? A ver, repítalo, no entendí. ¿Quién? David Enríquez, el otrora defensa central de Colo-Colo. ¿Carita de guagua? ¿Carita de bebé? Sí, señor. En Deportes La Serena. Bueno, si tenían un nigeriano, ¿por qué no van a traer a David Enríquez? Víctor Hugo, dice que no es la prioridad tener a Enríquez como cobertura en ese puesto. Ah, o sea que Enríquez llegaría algo así como por lo que votó la ola. Como a Héctor Tapia. La Serena, el último de la tabla. Algo como por así. Peor en nada. Claro. Pero ellos, malo. Creo Rodrigo Rivera de la U. De la U. De Chile, que sería uno de los prescindibles de Marcarián. Claro, que jugó en Coquimbo, pero dicen que es demasiado también querían, su préstamo. También querían volver a tener a contar con Gerson Opaso, pero Opaso ya estaría listo en. Ya llevó la Biblia a Rancagua. Por favor, más respeto, señor. Luciano Palos y Mario Pierani. Upa. Suenan muy fuerte como delanteros en Cobreloa. Bueno, esto le dio oportunidad a Gerson. ¿Suenan como delantero y Palos también? No, Palos es arquero, güey. Por eso, güey. Ambos suenan como delanteros. Sí. Bueno, pensando en cómo está Cobreloa. No, pero de hecho, Rubén Vallejo se apareció en un partido de San Luis de Quillota que jugó el Limache hace 2 semanas a espiar a Pierani y a mirar a Palos. ¿Ya ¿Quién? Ven? ¿Quién, perdón? Rubén Vallejo, el técnico de Cobreloa. ¿Saben quién también estaba tras los pasos de otros jugadores? Fue Everton. ¿Sí? En el partido que San Luis fue a jugar con Wanderers en Playa Ancha. Estuvo gente del cuerpo técnico. Y todos perdiendo el tiempo porque el más vendible era Gerson Martínez y andaba en Francia. Rodrigo Manara podría partir a la América de Cali. ¿De quién? Y finalmente, Palestino se despoja de 4 cachos. Román Cuello. Que le gusta. Bruno Bianchi. Guarde. Marcos Lobos. Y el panameño que no tuvo oportunidad en este equipo, Ernesto Sinclair. Nah, pero yo me... ¿Y el otro? No, pero son 4. Bianchi, Román Cuello. Ah, Bianchi, no escuché. Bianchi, un defensa. Bruno Bianchi. Aguerrido. Que no pone fútbol peruano. Oye, así que solamente un chileno se va al extranjero en esta temporada sería. ¿Quién? Nadie, pues si Manara es argentino. No, pero de fútbol chileno hacia. No, pero también está la inminente partida de Lucas Barrio. Sí, pero eso siempre inminente. Pero argentino también. Inminente hace como 2 años. Barrio argentino. Ya, fin del flash informativo. No me importa. Ya, fin del flash informativo. Bueno, termina. Finalizando, también el palestino estaría interesado en repatriar al delantero de Curicó Unido. César Díaz. Está todo clarito. En la búsqueda de César Díaz, una alta fuente, una misteriosa lo dice, que estaría entrando el jugador de Curicó. Sacando los datos con tirabuzón, esto fue el flash informativo. Esto fue flash informativo. Pero cómo no sale la presentación así. ¡Qué cosa! Hasta yo me enredé. ¡Fútbol internacional, señores! Es que no hay que llegar engañado al programa, por eso no hay que enredar. Claro. ¡Ganó el equipo! Cristian Canío está en el fondo. Está. ¿Y se sumaría a Rocco? Al parecer sí. A un paso del descenso podría ser el segundo chileno en recibir la noticia de su salida de la División de Honor en Argentina. Bueno, recordemos que fue Sebastián Rocco, que hace una semana descendió con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, perdió el partido frente, lo perdió frente a Arsenal de Sarandí. Ya. Pero también subió Cristian Suárez con Chacarita, así que estaríamos 1-1. Bajan 2, sube 1. No, claro. Estaríamos 2-1. Claro, pero ya tenemos... Y podría ser, ojo que podría ser peor. Ya tenemos Valdemose en primero. Podría ser peor, ¿por qué? Porque todavía hay el Álvaro Ormeño de Gimnasia y Clima de la Plata tampoco está salvado. Y aparte chan. Ganó Racing, le ganó a Racing 3-0 a Boca Juniors, el equipo de Caruso, que lo propongo como reemplazante Marcelo Bielsa cuando se vaya. La barba que han dado más famosa de Argentina, Caruso Lombardi. Total, Chalaco sigue en racha. Ese era, ahí vamos. El nombre de Francisco Benio, que esperábamos. Sigue en racha. Otra victoria del equipo de la Nona Muñoz. Ganó mi equipo. Pase de la Nona Muñoz, gol del equipo de Chalaco. Fue 3-2. Le ganó en esta ocasión al Melgar FBC. Fútbol Balompié Club. ¿Sabes que yo estoy un poco enojado con el medio verano? ¿Por qué? Porque, ¿sabes que yo he visto acá que mi operador de cable tiene... Da los partidos del fútbol peruano desde descentralizado. CMD, Cable Mágico Deportes. Claro. Y ¿cómo fue? Perdón que lo repita, que lo repita. Sale igual. Perdón que lo repita. CMD, Cable Mágico Deportes. A ver, es chistoso. Bueno, salió medio afeminado. Y un programa. ¿Quién es chistoso? ¿Me lendo la transmisión peruana? No, ambas. A ver. Y sé que no le dan mucha bola, porque dicen, es muy buena extensión de todo el Chalaco, ya vamos a ver a Universitario de Deportes, y lo van a pierden a Universitario de Deportes, señor. ¿No le parece conocida esa historia acá en Chile? Sí, ya, obvio. Listo. Un poco pero igual. Pero si aquí en Chile el equipo chico tiene la nonita, la nonita. ¿Me dan un minuto? No. Oiga, hay una frase muy buena. Y no se la dimos al minuto, ¿eh? Démelo, pues ya. Me lo voy a robar igual. O le damos los 15 Démelo. Segundos. Démelo. Ya, okay, los 10 ya. Segundos. Oiga, que hoy día hay una entrevista que Chapacase rememora que le hizo hace 14 años a Marcelo Bielsa. ¿Qué le hizo hace 14 hace años? Hace 17 Bielsa? Años. Le hizo una entrevista allá en Argentina que fue publicada en Minuto 90 en el año 92. Y hay una frase muy particular donde él habla de la locura que en ese tiempo ya se hablaba del loco Bielsa y que realmente muy buena. Voy a leer el trozo. ¿Eh? Dice. A ver. Dice. Ya. Eso es concentración. Hacer todo como si fuera tu única oportunidad. Porque una oportunidad es un gol y un gol es la vida para nosotros. Ahora, si un tipo no va a uno de los 220 que le tiro, centros, lo mato. Lo tengo que hacer sentir como que ha violado a una mujer. Porque en esa pelota que dejó ir nos quitó la plata, el triunfo, la gloria, la vida. ¿Tú crees que estoy loco? Si es apenas una pelota en un entrenamiento. Pero el tipo que falló va a pensar que realmente estoy loco. Y si no corre la próxima pelota, pensará que le voy a pegar. Eso es generar clima, mentalizar. Bueno, esa declaración del año 92 la realizó en el contexto de la participación de Newell's Old Boys en la Copa Libertadores, donde enfrentó a equipos chilenos, enfrentó a Colo-Colo, a Católica y a Coquimbo Unido. Claro. Mira, acá hay otra también muy buena sobre su obsesión con la parte física, porque él, bueno, es profesor de educación física también, y también habla sobre por qué en el fondo tiene esta obsesión de ser el mejor técnico y todo este tema. Dice, en el fútbol no existe circunstancia alguna, escúcheme bien, no existe motivo alguno para que un jugador esté parado en la cancha. Yo soy docente, profesor de educación física. Fui un futbolista frustrado y fracasado. Tras jugar 4 o 5 partidos en la primera de Newell's, me di cuenta de que no podía ser futbolista de nivel. Me propuse entonces ser un entrenador de nivel. Y para lograrlo comprendí que el primer paso era convertirme en un especialista de la educación física, porque esa es la especialidad que se ocupa del movimiento del cuerpo humano. Sabía que en ese aspecto radicaba todo el secreto del fútbol. Algunas frases interesantes de Marcelo Bielsa y para entender también su locura, ahora que este país está como el país de los bielsistas. Aparecen todos los bielsistas. También en Argentina se estuvo publicando algunos reportajes sobre la admiración y el culto que está generando Bielsa, sobre todo por el titular que tenía Iglesia la de esta Bielsa. Semana del Clinic. El de Clinic. Sobre Marcelo Bielsa. Todos con Marcelo Bielsa. No, un verdadero loco y siempre es tema Marcelo Bielsa. Además porque bueno, no habla de su vida privada y no concede entrevistas. Entonces saber de él, cuando a veces periodistas extranjeros preguntan, oye, y Bielsa, y uno les dice, ahí está. La verdad es que Bielsa no habla y no creen. Bielsa, bueno, no habla Alexis Sánchez, no habla Humberto Suazo, hay gente a la que le resulta raro, pero igual habla de sí, habla cuando está con la cabra, cuando hay una mina, oiga, el fustigamiento. Ya, hagamos el fustigamiento. ¿Quiere fustigar? Hágalo usted, dispara usted, usted me complementa. Sí, dispara usted. Ya, cuando Francisco Caneo se puso a hablar del showball, nosotros le dijimos que se quedara callado porque no importa una... Eso no importa el showball. Soberana acá. Ya, la razón es la siguiente. Soberana callado. Para la gente, obviamente el atractivo era el showball, ver a los jugadores retirados, algunos de la selección, que jugaban en una cancha reducida y todo. Ese showball es para la gente, que iba al gimnasio de San Miguel, donde se jugó el Chucu la noche. Periodísticamente, el interés era tener la palabra de Arturo Vidal y de algún de los seleccionados chilenos que participaron en ese chocolate una vez que Orellana, Sánchez y Vidal. Claro. Y estaba Humberto Suazo también en claro, la tribuna. Claro. Claro. Originalmente estaba estipulado de que al terminar el compromiso los jugadores iban a pasar una especie de zona mixta para hablar. Pero al finalizar el compromiso, esa zona mixta se fue a la punta del cerro, se llenó de calcetineras la zona que supuestamente era de zona mixta, y los tipos abandonaron el gimnasio por un estacionamiento que estaba por el lado de la carretera, ni siquiera por el acceso principal. O sea, hubo dinero invertido para un encargado de prensa. Se mandaron a confeccionar credenciales incluso. ¿Para qué? Para que los tipos se mandaran a cambiar, no hablaran, y que la gente de prensa de la organización tampoco diera alguna explicación, y con lluvia y con frío, y resulta que los periodistas poco menos teníamos menos privilegios de acceso que las calcetineras, que no tenían nada que hacer ahí. No, y lo peor es que se le da acceso a programas televisivos como CQC, que no son programas deportivos tampoco. A Alfombra Roja andaba también, se le da esa acreditación. ¿Para qué? Para que los tipos no hablen, se manden a cambiar y que la organización no dé ningún tipo de explicación. Ese más que nada era mi fustigamiento, no sé si tienes algo más que agregar. No, concuerdo plenamente, una falta de respeto hacer ir a los periodistas con este argumento de que... Porque probablemente igual íbamos a ir a saber lo que era esto del show ball, pero por cierto que lo atractivo era que... Arturo Vidal había prometido que iba a hablar en Chile, que iba a hablar durante esta... Y ayer yo creo que era una ocasión propicia para aclarar un poco ciertas cosas que se han manejado a través de rumores, y saberlo de su boca sería interesante. Qué lamentable, ¿eh? Esto... Cortito, don Pelón. Siendo mal pensado, no... Porque... Qué raro que usted sea mal pensado. Ya, sí, por favor, ¿no será quizá un tema que lo habrán conversado más con Chilevisión, buscando alguna exclusiva o algo? Porque, no, bueno... A ver, Chilevisión tiene la exclusiva para la transmisión durante el partido. Sí, tenía la transmisión, también la propaganda del show ball la hacía el mismo Vidal. Ya, pero eso es durante el partido. Se acaba el partido y los jugadores salen sí, una zona sí, mixta, eso sí, pasa en todos lados. Lo que estoy diciendo, no habrá sido, o sea, no, lo que estoy diciendo mal pensadamente, no habrá sido una maquinería como para quedar con la exclusividad quizás de algunas de las notas de las cuñas de por Chilevisión. Déjeme decirle que si es así, la exclusividad y Chilevisión es una basura, porque la transmisión preguntaron puras tonteras. Arturo Vidal no habló, podrían haberlo tenido en exclusiva con sus cámaras, en la cancha les preguntaron, tuvieron a Humberto Suazo, el tipo está preocupado de jugar, entrar a la cancha en ese momento y no habló tanto del tema que quería que se hablara, que era el tema de su marginación de la titularidad de La Roja y el tema y el trato que tenía con el técnico Wilson, ¿no? Claro, pues habló de eso, habló y que si en el fondo si no habló lo que interesaba y si realmente fue una maquinación de Chilevisión, déjenme decirle que si es así, Chilevisión vale callampa. Ya, nos vamos a retirar, pero antes le contamos ¿un qué? ¡Usted sabe qué! ¿Tenemos usted sabe qué hoy día? Sí, lo cambiamos de sección. ¿Usted sabe qué Cobresal eligió a Sergio Salgado como el ídolo máximo de su institución tras una votación en el sitio web del club minero? Sí. ¿Y cuántos votos hubo? Supongo que los habitantes del campamento. Ya votaron los 12.000 que viven en El Salvador. Ya. No, los que tienen internet no. Se podría dar una formación histórica a la del conjunto de Cobresal. Ya. Esta tendría en su puerta a Julio Acuña, que fue entrenador después uruguayo. A Gilberto Reyes. ¿Y usted? Toin. El Lechuga, Manuel Araya. Hombre que también estuvo en su equipo en Curicó. El histórico Ronald Fuentes. El chilenita. Gustavo Huerta, no el de TVN. El papá. El indolatino. El... en la defensa. La... Bruja. ¿Cuál? Juan Quiroga. La vieja. La vieja bruja. La vieja. Juan Quiroga. Manuel Pedreros. El chico. Oiga. Así le decían, pero así le decían a Manuel Pedreros, el chico Pedreros. Franklin Lobos. El amigo de Lonza. Rubén Dundo. El que se echaba palta en el pelo para que le quedara más brillante. Rubén Martínez. El otro Ru. Y Sergio Salgado. Oiga, ¿Iván Minos está? No. Quienes no deberían aparecer en esta escena titular de cracks. Los que no deberían aparecer. Marcio Olivera. Ariel Bravo, Osmar Brunelli, Rodrigo Staltieri, André Gómez, Axel Ahumada, Silvio Acuña, Juan Cisternas. Ese borracho. Con esto nos despedimos, señores. Muchas gracias por su compañía. A mí me faltó en el equipo Patricio Lira, César Díaz también tuvo buenas campañas ahí en Cobresal. Sí, pero lo eligieron los hinchas, no ustedes. Claro. Hincha católica, así que. ¿Cuántos hinchas habrán votado? Esa es la gran duda que tenemos. 69 hinchas, ya. Oiga, esta semana Copa Confederaciones hubo arranque espectacular de España. Los favoritos. Y la prueba de fuego para Sudáfrica, a ver qué tal lo hacen en términos organizativos de cara a la próxima Copa Mundial. Y mañana está el partido de Universidad Católica, hora... No sé, 8 20, de la tarde. ¿Cómo osa juntar la Copa Confederaciones con el partido de la Católica? Me parece una vergüenza que hayan suspendido el partido por poca gente. Entonces no lo habían de jugar nunca. Oiga. Bueno, y oiga, pero ya hablamos de primera... Pero no se hace quitar este micrófono. Hablamos de primera edición. Santiago Morning, Universidad Católica, ¿cuándo? ¿Cuánto van a llevar? ¿Cuánto? 69 personas. Si la excusa es por poca gente, no van a jugar nunca el partido, señor. Está repudiando el único integrante de segunda edición del programa. No, pero tiene mancha, que tiene más, no caiga, el que único tiene integrante, el único mucha integrante mancha que tiene ese equipo en playoff es Católica. No hay otro. ¿Y quién le ganó a Católica durante el año? Ya, listo. Y Curicó también le ganó a Católica. No, pero... O sea, vamos todos. Oye, para en intertemporada, estas cosas. Ya, por favor, decido un melendón. La última. La última, ganaron los Lakers, un nuevo anillo. Oiga, y la otra... Así es. Se perdió el Paul Gasol, notable. Oiga, ¿le voy a contar una chiquitita? Un minuto. Cuéntame. El jugador peruano Hernán Rengifo fue olvidado en el hotel de concentración en Medellín. ¿Cómo que olvidado? Se lo olvidaron a el... El cuerpo técnico de Chemo El Solar solo se recordó a este jugador cuando llegaron a Lima. Así que estuvo dos días allá en Medellín y llegó hoy día. Mira, las declaraciones que dio este señor, dijo: en el fútbol peruano ya han pasado tantas cosas que no es difícil que sigan dándole situaciones complicadas, apuntó el seleccionado en su tardío regreso a la ciudad de Lima. Se nos olvidó. Una recomendación a todos nuestros queridos auditores que revisen el Bocón, todos los diarios peruanos que son muy particulares, sí, para su forma. Pero de usted tiene que revisar primero antes que nadie, por supuesto. La rompieron.cl. Exactamente. Nos vamos, listo, nos vemos. Con el gol que le gusta a Francisco Caneo porque lo hizo con Tulón. Vean mañana paredes. Vamos a ver mañana. Introduciendo a Tulón en el relato. A José Barrera. Francisco Caneo. Muchas gracias. Buenas tardes. Chau. Sí, la pelota la va teniendo y está buena. Es otra vez Gerson, ya, pues hombre, ya. ¡Gol! ¡Chileno! ¿Quién más que tú, Gerson Martínez? ¡El San Luisino! Una vez más le pone a Chile el 1-0. Una vez más un pelotazo. Una vez más Gerson Martínez apareciendo entre todos. Cuando nadie viene, está Gerson. La bajó, le pegó un derechazo y pone a Chile titulándose campeón del torneo Esperanza de Tulón 2009, muchachos. Claro, fue el cuarto gol de este, también que se transforma en el goleador del torneo de Esperanza de Tulón. Así que muy buen gol del quillotano Gerson Martínez.